Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria. Hola, ¿cómo están? Les saluda Roberto Pérez, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en El Salvador. También soy docente de periodismo de la Universidad Pública de El Salvador. Y en esta oportunidad quisiera referirme a ustedes para hablar acerca de qué es lo que me enamora de las radios comunitarias. Yo creo que principalmente es que estas son para mí un referente importante acerca de cómo nosotros podemos organizarnos colectivamente y socialmente. La vida comunitaria, fundamentalmente, que se articula a través de la radio, es como que si nos hablaran al oído para despertar nuestros intereses personales y, por supuesto, que pongamos en común nuestros intereses colectivos. Así es que ahora cuéntame tú, ¿qué es lo que te enamora de la radio? Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria.